Nacional, algo que se venía ya palpitando a partir de lo que habían sido las declaraciones de la secretaria de Comercio Interior cuando dijo que no le iba a temblar el pulso para cerrar las exportaciones de carne, siempre teniendo en cuenta por parte del gobierno la suba de los precios, ¿no? Y esto de querer controlar los precios a toda costa, algo que no ha dado resultado. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes desde Sociedad Rural de Tandil y por supuesto desde Carvap? Sí, la verdad que, bueno, como vos decías, como dijo la secretaria, no le iba a temblar el pulso y la verdad que no les tembló el pulso. No. Lo anuncian, lo dicen y lo ejecutan. La verdad que es lamentable volver a políticas que ya hemos pasado y que con intervencionismo y que la verdad que lo único que han hecho ha sido destrozar el mercado interno. En el caso de la carne, lo que se ha hecho ha sido un achique importantísimo del stock, con reducción de vientres en su momento. Que eso lo que hace es que a lo mejor en el corto plazo, en el muy corto plazo, a lo mejor puede llegar a bajar un poquito la carne, pero en los próximos meses ese faltante ya se va a notar y va a aumentar nuevamente la carne y va a aumentar mucho más de lo que está aumentando ahora, que eso ya lo hemos vivido lamentablemente. Entonces la verdad que no es inentendible cómo siguen insistiendo con estas políticas. Y lo mismo está ocurriendo con los cereales y con la leche. La verdad que en el caso de la leche, varias usinas habían encontrado un nicho para poder exportar todo el sobrante de leche que había en el mercado interno, con un precio de exportación que estaba interesante o que realmente le rendía a las usinas para poder colocar esa leche. Y bueno, ahora con estas nuevas trabas seguramente que esas exportaciones seguramente se van a cerrar o se van a achicar y nuevamente va a volcarse ese excedente de leche al mercado interno. Pero bueno, como te decía, seguramente en algunos precios, posiblemente en unos pocos meses o en pocos días, se pueda llegar a bajar o no seguir aumentando los precios, pero después va a volver a aumentar porque lamentablemente va a faltar leche. Lo mismo va a ocurrir con la carne. La verdad que bueno, que es preocupante. Como decías vos, la mesa de enlace estuvo reunida, estamos en alerta. Desde Carvap, de las bases de Carvap, se le están solicitando un cese de comercialización, pero bueno, eso lo van a estar evaluando seguramente esta semana y van a ver cómo hay pedidos de reuniones con los ministros, pero bueno, hasta ahora no ha habido ninguna respuesta, así que esperemos que lo que sucede en esta semana. Matías, me decís entonces que desde Carvap se está pensando en alguna medida de fuerza. Sí, las bases, varias sociedades rurales están en alerta y movilización. Bueno, este viernes hay reunión de las sociedades rurales del sudeste y bueno, la semana que viene está la reunión del Consejo de Carvap y seguramente ahí va a salir alguna definición o por lo menos elevar hacia CRA el pensamiento de las confederadas, ¿no? ¿Cuál es el pulso, el ánimo del productor? ¿Cómo lo ves? La verdad que hay mucha molestia, mucha incertidumbre. A ver, lo que decimos siempre es el productor lo que sabe es producir, lo que el productor quiere es que lo dejen producir con reglas claras. La verdad que insistimos con intervenciones en los mercados, con políticas que, como te decía, no han funcionado y no van a funcionar tampoco. Entonces, en lugar de incentivar a la producción, que es lo que genera el movimiento de la economía, que es lo que genera los movimientos en los pueblos, en las ciudades, Es lo que tracciona toda la economía. Lo que se hace es frenar la producción, crear incertidumbre, crear dificultades. A ver, recordemos lo de los ROE, que en el 2010, cuando estuvieron, el caos que fue. Recordemos cómo estaban manejados, con quién estaban, quién era el que los manejaba, a quién le libraban los ROE, a quién no, se prestó siempre a malos entendidos, a coimas, y no puede ser que una persona decida el futuro de todos los productores agropecuarios, es decir, vos podés exportar, vos no podés exportar, a vos te hoy te dejo exportar, mañana no te dejo exportar. La verdad que lo único que se crea es más incertidumbre. Teniendo en cuenta además que es este nuevo funcionario que ha entrado, este Sarich, es exactamente el mismo funcionario que estaba en la época de los ROE y era el que digitaba todo. Sí, bueno, fue el mismo que habían puesto también para la intervención de Vicentín. Claro, exactamente, es el mismo. Sí, por eso, la verdad que siguen con, bueno, a ver, con la misma metodología insistiendo. Por eso, la verdad que es inentendible y es preocupante. Ahora, esto, además, ahora estoy haciendo memoria, tiene que ver también con la salida de lo que fue Marcelo Rossi, ¿no? El exdirector nacional de Control Comercial Agropecuario, que era un funcionario de carrera con mucho conocimiento. Es decir, sí. Lo sacaron, es decir, de pésima forma además, porque parece que, no sé si no fue por WhatsApp prácticamente, para, ya digamos que ya la cuestión estaba prácticamente armada, ¿no? Lo sacamos a Rossi, que realmente controla como se debe controlar, y vamos a poner a Sarich, y de ahí en más vino la escalada y terminamos en lo que es este control de exportaciones. Sí, bueno, a ver, es como lo decís, lamentablemente sacan a una persona que venía haciendo un trabajo importante, un trabajo que bueno, y era una persona de carrera dentro del ministerio. Uh-huh. Pero bueno, seguramente había algo que no molestaba, que molestaba, sí, y claramente. Bueno, o no, bueno, él lo dijo que estaba en desacuerdo con, ¿sí?, la intervención de los mercados. Sí, lo había dicho claramente. Sabemos que este tipo de medidas en lo que tiene que ver con el negocio de la ganadería trajo en su momento aparejado una estrepitosa baja del stock. Se perdieron millones de cabezas. Sí, se calculaban más o menos alrededor de 10 millones de cabezas que se habían liquidado. La verdad que es muchísimo. Sobre todo en Vientre, que son que es la fábrica, uh-huh, de los terneros. Y bueno, eso, imagínate que estamos en el 2021, ya han pasado casi 11 años y todavía el stock prácticamente no se ha recuperado. No se ha recuperado del todo. Ha recuperado algo, pero no, sí, no ha, sí, llegado. Sí, ha recuperado, pero sí, no se ha recuperado del todo. Uh-huh. Entonces, una intervención de esta, lamentablemente, echaría para atrás prácticamente volver atrás otros años que va a costar muchísimo recuperar el stock, va a costar mucho crear conciencia en el productor o credibilidad en el productor, y bueno, lo primero que hacen es achicar el stock, porque indudablemente los números no van a ser los mismos. Exacto. Aquí en el partido de Tandil, ¿cuál es el stock que tenemos? En el partido de Tandil, según la última vacunación, son alrededor de 350.000, 360.000 animales, uh-huh, vacunos en todas las categorías, todas las razas. Uh-huh. Varía varía un poco según los feedlots que hay en Tandil, según la carga que tengan en ese, claro, momento, en ese momento, pero bueno, pero aproximadamente es esa la es el stock de animales que hay. ¿Y se viene manteniendo en los últimos años? ¿Ha bajado, ha subido? No, últimamente está estable. Uh-huh. Está más o menos ahí en esas cantidades, no ha variado. Uh-huh. No ha variado mucho. Ha habido en alguna vacunación, como te decía, a lo mejor ha habido 20, 30 mil animales más, pero en la otra un poco menos, pero bueno, pero eso va variando según según la carga de animales que haya en los feedlot, y está variando un poquito en la liquidación de tambos o, claro, en la liquidación de vientres de tambos. Uh-huh. Ahí sí se ha notado que ha habido una venta de animales importante. ¿En lo que es el tambo? Sí, sí, uh-huh. Porque, bueno, los números del tambo, como sabemos, venían bastante complicados, y lo que la gente estaba haciendo era liquidar vientres, que era, en realidad, la vaca es lo que estaba valiendo, la vaca china, y entonces, bueno, claro, mucha gente estuvo liquidando vacas para poder solventar los gastos del campo. Qué barbaridad. ¿Cuánto están cobrando el litro, más o menos, Matías, el litro de leche? Hoy en el partido Tandil está en un promedio de 28, 27, 28 pesos, más, uh-huh, o menos, la leche. Se está hablando para la leche de abril. Uh-huh. La verdad que hay un tema que en este último mes han aparecido varias usinas buscando leche. Uh-huh. Lamentablemente esto ocurre por un, como hablábamos, por una liquidación de stock, claro, perdido, y por una baja en la producción de leche. Está habiendo un faltante de leche. Las usinas creen que en el invierno va a faltar leche, entonces se están tratando de captar leche nueva. Entonces, en estos días, bueno, en este mes hay algún movimiento de precios, sobre todo de captación para nuevos litros para las usinas. Pero uh-huh, bueno, pero en el promedio más o menos se calcula que va a andar entre 27 y 28 pesos la leche de abril. ¿Y en cuánto tendría que estar para que el precio fuera razonable para el productor? Bueno, hoy un precio razonable sería alrededor de 30 pesos. Pero bueno, la verdad que venía acompañando la inflación, entonces más o menos venía acompañando el precio, pero hay algunos desfasajes en los grandes aumentos que hubo en los cereales. Entonces eso afecta mucho al valor de la leche, porque la alimentación es prácticamente el 50 o el 60% del costo de la leche. Claro. Pero si no, venía acompañando el precio de la leche, venía acompañando a la inflación, entonces más o menos estábamos ahí en, uh-huh, en algo normal. Uh-huh. Matías, muchísimas gracias por el contacto, bueno, por toda la información que nos has dado. Ha quedado bien clara la situación por la que se está atravesando. Te agradecemos mucho el contacto. No, gracias a vos. Buen día. Y